Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Recordando. Hacía tiempo del último, ¿eh? Sí, ¿lo recuerdas? No lo recuerdo. No, ni yo tampoco. La verdad es que no. No recuerdo, medianoche de ayer. Pues imagínate entonces, para recordar esto de hace no sé cuántos años. Bueno, Recordando, esa sección en la cual cogemos juegos del pasado, los cuales disfrutamos en su momento. Y hoy, años después, pues os traemos aquí, compartimos nuestros recuerdos acerca de ellos. Claro, eso sí. Recordamos pues un poco cómo vivimos ese juego, esa época, en el momento concreto, por así decirlo, qué supuso para nosotros, qué nos parece a día de hoy, si lo hemos vuelto a rejugar. Un poquito contamos del juego y tal. Salen imágenes por aquí, por todas partes. Y para eso pues estamos por aquí para comentarlo, Aymar. ¿Qué pasa, chavada? Feri. Puta. Y señor Solid, Adri, yo. Y ya está. Esos somos los que estamos. Estamos los que somos, ¿no? No puedo. ¿Empezamos de atrás para adelante o para adelante para atrás? Me importa una mierda. Pues de para atrás para adelante, Aymar. Yo, para empezar, voy a recordar de los dos que aparecen aquí, que son Super Mario Bros. Y Duck Hunt. Me voy a centrar sobre todo en Duck Hunt. De ahí. La pistoliquia. Que ojo, esto, vale. Ahora comentas, este cartucho y la pistoliquia es mía. Esto también hay que decir que yo no lo jugué. Yo lo jugué de pequeño con esta pistola en la NASA, en la pistola de la NASA, la clónica. No es la Zapper original, pero onda de puto lujo. No, no, naranjita. Y yo no tenía el juego en cartucho, lo tenía en la memoria integrada de la NASA. Y con esta pistolilla jugaba al Duck Hunt y al Wild Gun, creo que se llama, el de los vaqueros en el desierto, el de disparar a las ventanas en el saloon y todo eso, y jugaba con esto, era la puta polla. Yo es que ya no, yo creo que en físico tampoco lo tuve. Yo tuve hace un año o así. Este fue el primer videojuego que yo jugué. Pero sin embargo yo la pistola original yo la tenía, entonces hay algo que a mí no me cuadra en mi infancia, pero bueno. Lo que sí que recuerdo es que... A ver, por lo que veo hay muchas cosas. El tema está en que tuve una original y tuve una como esta. Y como Duck Hunt no se puede jugar a multijugador, y yo en la consola jugaba siempre con el desgraciado de mi primo, era como... uno tenía 6 años y el otro tenía 4. Entonces, claro, ¿quién jugaba? El mayor. Y el otro con la pistola desenchufada. Literalmente, uno estaba jugando disparando, y mi primo en este caso le metíamos el cable dentro, enganchado en un cajón, para que se pensara que también estaba jugando. Y, o sea, realmente el juego no se tiene mucho, no tiene mucho misterio. No. Más que disparar, y cuando te salía el puto perro de... Era como... La puta sí, él no cogía y iba a la pantallita a dispararle al perro ahí en la boca. El que saca la pistola y no dispara al perro es un pardela. Escúchame, yo cogía, vale, dejada. Plata o plomo, perro, cabrón. Yo pues me acuerdo, claro, en casa de mis abuelos, no sé si era mi primo o mi tío, no me acuerdo, vale. Yo tenía 2-3 años, o sea, no me acuerdo de qué era. Y por cierto, la voz es de Carajillo, hijo de la gran puta, vale, o sea, estoy afónico de flipar. Pero yo tengo voz. Bueno. Yo me acuerdo que fue el primer juego que yo toqué en la puta vida y lo ponían, ¿vale? Y jugaban más los adultos que los críos. Todos los mi críos padre se pegaba unas vicias a los putos vaqueros. Los adultos estaban ahí y tal, y los críos deseando jugar, tío, y no nos dejaban. Hijos de puta. Me acabo de acordar de una cosa. Mi padre, cuando íbamos al campo de mi abuela, escúchame, eso no tenía electricidad el campo, no tenía ni agua. Hostia, era un bancal, y la casa construida a piedra, mi padre y mis tíos en sus tiempos mozos. Donde estábamos tal, era el chalet que era de mis abuelos que lo construyó mi padre. Pero aquí ni electricidad, ni agua, ni nada. Eso vino como años más tarde, vale. Como DLC. Mi padre tenía una tele de estas pequeñitas de 4 pulgadas. Sí, yo tuve una de esas. Vale, blanco y negro. Me la gané en la feria, de hecho. Pues escúchame, con ellos. Jugando a la NASA en esa tele, en el campo, la consola y la tele enchufas a un motor de estos de gasolina. Que es poco más que una Game Boy. Que el motor hacía un ruido de la hostia, no escuchaban nada de la tele. en blanco y negro jugando con la pistola matando patos y vaqueros, chaval. Y en esa tele, en ese campo, con el motor, como digo, he llegado a jugar al Final Fantasy 9 en la parte de treno de la ciudad, o sea, eso está ahí grabado, chaval. O sea, pues yo ya te digo, era así eso. Jugaban los putos gamers en los 90. Ya, yo no me acuerdo de eso. No, los niños con el Fortnite. Yo me acuerdo de pequeño y tal, y cuando ya, pues lo que sea, a veces no le dabas a los patos, yo pues cogí la pistola. Vais a morir todos, hijos de puta. También estaba el de los discos, el del lanzamiento de discos y todo ese tema. Que obviamente. ¿Discos? Eran como. Sí, platos. Eran platos que hacían. Y se rompían así como en blanco. Pero, o sea, a mí realmente el que más me marcó era el Duck Hunt. Sí. Y por la risa del perro, que de hecho, bueno, ahora incluso lo juego a veces en el Smash y es como que me acuerdo de la época. Yo me acuerdo. Y ya te digo, o sea, la coña, porque es que si ya te digo, el juego no tiene nada. ¿Que el juego? Pero era más la gracia que me hace recordar de estar jugando yo y mi primo pequeño, todo motivado, disparando también. Nada. Sabiendo que tenía el cable enganchado en un cajón de donde estaba la televisión. En la pistola no ponían que te jodan de mí. Que seguramente a mí también me lo habrán hecho en algún momento. Sí, pero bueno, como yo era un poco más mayor y más lúcido, pues por lo general era yo el que jugaba. Que el juego creo que solo tenía la canción del trin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Y ahí, pum, pum, fallabas. FX. Ay, chaval, soy el negro de Loca Academia de Policía. y el homenaje de Smash Bros, que obviamente cuando lo sacaron, pues... Fue la polla. Polla, joder. Pero ahí ya estaban haciendo equipo el puto pato y el perro, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que un tío de mi madre y mi viejo cada vez que sale el perro riéndose, puto perro. El perro de caza, hijo de... Pero que se tira, que unas navidades se tiraron hasta las 2 de la mañana jugando, tío, por el pique. Pero es que es la polla, o sea, estos juegos eran así. Y todos los críos ahí... Dame la consolita, déjame un poquito, pobrecito. No, niño, tú no lo vas a dar, con tu vida, joder. Y hoy en día, pues eso, son juegos que, a ver, lastimosamente, para poder jugarlo, pues claro, tienes que jugar en un CRT, en una pantalla de tubo, porque en los LCD no van las pistoliquias estas. Pero por ejemplo, esta es totalmente funcional, sigue funcionando en la tele que tengo yo de tubo. ¿Se podría hacer alguna aleja de jugar ahí y hacer streaming? ¿O qué no? La verdad es más que no tengo dos. Ya, no sé si se puede en dos, ¿no? Yo tengo no, si la gracia es que haya una en un cajón. En un cajón, padre. me traigo yo la mía, así la pruebo. Hostia, bro. Que no, o sea, la compré y tal. Claro, tú no tienes CRT, no tienes. Trátela y la probamos y hacemos una aleja. Próximamente una aleja. Y es la original, es la naranja, tío. En sus canales más cercanos. Zap, zap. Pues no me masturben la pistola. Es que se calienta y ya no dispara. Me la pone sacando brillo. ¿Qué? Hablando de sacar brillo, podríamos hablar del juego de Fer. Sí, ¿por qué no? O sea, pegamos un salto así y luego volvemos al retro de nuevo. Sí, ¿no? Sácale brillo, Larry. Pues ahora como estamos en plan estudiantes, he dicho, bueno, no hemos ido a la universidad, pero somos magna cum laude, ¿sabes? Como Larry. Me buena cum. Bueno, más de un cum, ¿sabes? Buena cum. Bueno, vale, Larry, ahí con todo el reflejo ahora sí, claro que sí. Pues este juego llegó a mí pirata. Yo también lo pude probar pirata en Play 2. A mí en la Xbox, precisamente, vale, yo tenía la primera Xbox y este juego llegó a mis lares. A mí no me preguntes por qué, no me compraban los Final Fantasy. Pero el puto Larry me lo compraron y lo tengo, o sea, lo tengo en físico de pedidos. Pero escucha, o sea, no te compran el Final Fantasy y te compran este que viene ahí con los mega. Con el pico marcado. Con los petoncillos. Mira. No tiene sentido, o sea, ya te digo, yo quería los Final Fantasy y no me los compraban. Sin embargo, el puto Larry. Sin censura, Sin censura. Sí, en Xbox lo que mola es que es sin censura, sí. A ver, esta fue la primera entrega de Larry. Larry hasta este punto era, vamos a decir, una aventura gráfica. Eran aventuras gráficas y era conversacionales, con el tío de Larry. Point and click, no sí, sé qué. Sí, poco más. Y cuando sacaron en esta generación el retorno de Larry, vamos a decir, uno de hecho de los últimos juegos de Sierra, o al menos publicado por ellos. Sí, no te cortabas, ¿no? Quisieron darle una vuelta de hoja, hacerle un juego más fluido, no arcade, sino más generalista, vamos a decir. Es un conjunto de minijuegos. Sí, pero tenía su historia, era sí, ir por la su historia, universidad. Era Larry, entraba en la universidad y quería follar. O sea, es que es así. Es la vida. Era un puto enano, o sea. Es un puto pigmeo, ¿vale? que llega a la universidad, está más salido que el pico un arca, el cabrón no ha follado y quiere follar. O sea, el cabrón quiere meterle hasta el fondo del pichapuerta de mierda. Y claro, pues él va conociendo a chicas a lo largo de las cosas que van pasando. Que suelen ser básicamente las que salen aquí y todas estas. Y alguna más que hablar. Sí, o sea, este juego hoy en día no podría salir. No. Se lo comerían los... ¿Salió un Larry hace relativamente poco? Sí, pero no sé hasta 360, qué punto... En 360 salió uno, pero dicen que es malísimo. Este sí que era explícito. Estamos hablando en la época en la que salían juegos como BMX, XXX, Playboy The Mansion, Seven Sims y cosas así, juegos... Sí, sí. Una época en la que salían juegos adultos, opa, vamos a decir. Sí. Y no pasaba nada. No, además este era muy divertido. ¿Sabes por qué no pasaba nada? Porque no había Twitter. No había Twitter. Pero, y había subnormales, porque subnormales ha habido siempre, sí. Que no tenían voz. Como tú hoy. No, pero yo soy subnormal y tengo voz casi siempre. Pero era un juego que, o sea, para que os hagáis una idea, era en plan, seguir el ritmo musical de no sé qué al ritmo de unos espermatozoides subiendo, sí, y bajando líneas. Sí, porque era... guerra de pistolas de agua, en plan camisetas mojadas. En plan que tú tenías que ir siguiendo a lo mejor patrones de botones. ¿Qué pasa? Que tú podías ir borracho. Sí. Había un medidor de borracho, ¿vale? Que salía ahí la silueta del personaje y llegaba un momento que se controlaba mal y la secuencia de botones iba más rápido y no dabas. Y como dice la carátula también, totalmente en español. Totalmente, o sea, voces, todo en español, era muy divertido. ¿Qué pasaba si te emborrachabas del todo? Nunca lo llegué a hacer. ¿No? Yo no lo recuerdo. Que te despelotabas y empezabas a correr por el campus y te perseguían. Yo creo que ibas en pelota. Pero escucha, chaval, picha corta, chaval. O sea, una pichica de esa de que no se veía casi en la pantalla. Joder. Todo el pelambre ahí. Toda la huevada ahí. Sí, sí, sí, o sea, el Larry corriendo en pelotas por todo el campus hasta que te pillaban y te... Era un juego que era resultón a nivel técnico, o sea, a ver, no era un portento gráfico, pero yo que sé. Las tetas se portaban. Estaba decentillo, sí. Tenía buenos polígonos, vamos a decir, ¿no? Estaba bien poligonado el tema. Sí, y cada... Y era explícito. Sí, no, y además cada situación amorosa de Larry... A ver, explícito me refiero, salían tetas, pero salía algo más. Coños. Salían chochos. Sí, pero en Play 2 no, porque... ¡Alberto! ¡No! Pero... ¡Madre mía, me comí una Mapurgue! Una Mapurgue, salía más fluir ahí. O sea, se veía todo. Es que yo no lo jugué tanto. A ver. Que el juego es mío, ¿no? Pero no lo he llegado... Quiero hacer una aleja de él y tal. A ver, el juego en Xbox, tú podías llegar a desbloquear a todas las tías en bolas. ¿Y se chingaba explícitamente? Siempre pasaba algo en lo que Larry se quedaba con las putas ganas, sí. ¿Vale? Entonces, no se veía nada, o sea, no se veía... No era un hot coffee. No era un hot coffee, pero había... ¿No sabes lo que es el modo hot coffee del San Andreas? No. El mítico, la mítica época en la que el mod hot coffee, que era una función oculta que estaba en el juego en la que te podías follar a las novias... Lo que pasa es que lo recortaron en último momento y con códigos... Todo lo que he hecho en San Andrés es hacer que el coche botara, pero no... Low Rider ahí. No, pero... No, o sea, con las prostitutas que se te... Ah, Low Rider ahí. Claro. Bueno, el caso, ¿no? Escenas en las cuales te metías en la casa con la novia y te las follabas, pero en plan súper cutre. ¿Qué pasa? Eso estaba recortado, pero estaba en el código del juego. Eso se programó, eso está hecho por Rockstar. Sí. Lo cortaron en el último momento. Pero... Fue una época muy bestia para Rockstar, en plan de meter eso, el Manhunt, cosas así... Vamos, sí, que no tenían tanto corte. Que tuvieron que recortar. Por presión social, claro. Bueno, después te sale GTA V con Trevor culeando, ya está. Pero eso es más... Del día a día, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no se hace? Pate, mi hermano, en fin, torrente. No, el caso. Bueno, había mods con códigos en los cuales podías salir follando ahí en la consola y empecé, había mods para hacerlo hasta con más detalle, vamos a decir. Pero el modo Hot Coffee fue súper, o sea, fue una cosa pero ultra nombrada hasta en la hobby consola. Recuerdo yo leer sobre el Hot Coffee y fue algo muy... Y que había, estaba también el bulo por ahí de que en consolas con cierto código de estos de trucos podías desbloquearlo. Sí, pero no, creo que se podía, pero con códigos de estos, voy a decir Game Shark, pero no era eso, sino Action Replay o mierdas de estas, creo que con eso se podía. Empecé con mods seguro, y en consola me suena que también. No, sí, pero no, nunca lo vi en persona yo, no es una cosa, porque lo veías en vídeo y decías, pero si es cutísimo de cojones. Esto es muy triste, o sea. Sí, la verdad. Pero bueno, sí. Nunca llegó a salir al público. Y por eso te preguntaba si en Larry, siendo tan explícito como decían que era. Jonathan, que Larry, yo en Larry recuerdo juego que es que el tipo era como que se lo curraba mucho, pero luego siempre pasaba algo para. Siempre pasaba pero algo. Pero Larry lo cutre. O sea, no se lo curraba mucho. Sí, era cutre. Es el típico cutrón, ¿sabes? O sea, era el típico torrente americano. Sí, sí, sí, sí. Era todo eso. De rama. Yo siempre lo he visto que intentaba parodiar ese estereotipo del típico fuckercillo. Si solo tienes que ver la pinta de nano cabrón nano coñón. Por eso, ¿no? No, pero el caso es que el tío conocía a uno y eso, uff, qué buena vista. Sí, bien, sí, pero así en plan. En plan se enervaba el hijo de perra. Sí, sí, todo enervado. Y según iba pasando el juego había situaciones más locas, ¿vale? En una de estas, en un laboratorio, cambiase la mente con un mono. Un mono pajillero. ¿Qué dices? Y el mono, ¡ah! El mono haciéndose pajas. Hay que jugar a esta mierda ya. El mono tú lo veías así, haciendo así. Hay que jugar a esto. Y yo no recuerdo que sea muy largo el juego. No es tan corto como parece. No, pero para los 3 de tarde yo me acuerdo que me lo pasé. Sí. Primero que luego me lo pasé mejor rejugándolo. En otros tiempos, amigo, no tenía internet. El caso es que las situaciones molaban mucho, ¿vale? O sea, el tío conocía a uno y dice, oh, Dios, qué buena vista. Le comí un McFlurry. Y claro, siempre empezaba pues conociendo a la tía y tenías que encandilarla un poquito y tal. Y acabar despelotándola. Culminar la faena. O intentar culminarla, pero por lo menos la despelotas, sí. ¿Vale? Siempre que si era con algún baile, el juego del duro, que es el de la jarrita de cerveza, sí. Tiras y... O el sí. Del ping-pong, ¿no? Como el ping-pong, pero con sí, moneda. Sí, con moneda. Que tú tiras sí. La moneda, que bote y caiga dentro de tal, y ella ve. Estoy acordándome, cuando compré el juego estuve jugando como una hora y eso lo hice. Y es jodido, ¿eh? No es, yo le pillé el truco, tío. No es tan sencillo. No era tan sencillo. Y el juego te penalizaba, obviamente, si lo hacías bien, obtenías recompensa, vamos a decir. Claro, si lo hacías bien, y ella si no, bebía, se emborrachaba antes y se desplotaba y lo conseguías. Sí, sí. Si no, te emborrachabas tú y te desplotabas. Y no, y te desplotabas tú y empezabas a correr por él. Y tenías que volver a empezar y bueno, es una ¿cómo hacías para desemborracharte? ¿O beber café o mear? También podías mear. ¿Qué pasa si te meabas? Y te llevas meando por ahí. La verdad es que... Un hijo de su época, vamos a decir. Es un hijo de puta, tío, un hijo de su época. Te lo pasabas bien, la verdad es divertido, unas situaciones locas. Salías del campus y ibas a no sé qué pueblo o algo así, cerca de la universidad, se pone. Un montón de trajes. En cada situación es un plan, oh, ahora está gótica, yo me he visto de gótico, tal, no sé qué. Ya, el barrio de los chungos, típico zona de tributo y esto, pero... A tributar un poquito. Se iba a tributar, ¿no? Pero se vestía como... yo no sé, ¿vale? Y así, los ratos. Ya ves. Pues eso es Larry. Eso es Larry, el pajillero de mierda. Y claro, si te pasabas el juego y tenías ciertos requisitos, podías desbloquear que todas ya, incluso por la calle fuera, como mola. Y como podéis observar, se ha jodido el foco. Pero aquí seguimos, hay que acabar el vídeo, chicos. Y me toca a mí. Todo el hombre. Palomo. Pues vamos a hablar de lo último, que no es otro que Sonic the Hedgehog 2. Pero esto es el cartuchico de la Game Gear. Así es como yo jugué al Sonic 2 y lo hice, pues eso, en una Game Gear como esta. No en esta, pero en una como esta. Sí, porque en esta no. No, esta está muerta. La compré rota, a ver si se podía resucitar, lo intenté, le cambié condensadores y no. Está con los condensadores cambiados, ahora suena y se medio ve, pero el problema es que la pantalla está rota y eso ya es más complicado y bueno, en fin. Proyecto parado hasta nuevo aviso. Pero, lo dicho, yo jugué así a Sonic 2 y hay que decir, por si alguien no lo sabe, aunque es una cosa que se suele saber, que este Sonic 2 es el mismo que salió en Master System, ¿vale? Es decir, es el mismo juego, el de Game Gear, que el de Master System, pero... Y joder, no lo he cogido, pero lo tengo. Con 8 pilas menos. No es con 6. no es el mismo Sonic 2 que todo el mundo conoce, que es el de Mega Drive. Sí, son dos juegos que se llaman igual, pero que no son el mismo juego. Básicamente, este es más sencillo, es obviamente la consola esta era de 8 bits, Master System Game Gear. Y claro, incluso hay una propia diferencia entre estos dos juegos, como es normal. El de Master System, vamos a decir que tiene más resolución o la pantalla tiene más campo de visión que el de Game Gear, que tenía como un zoom, veías menos campo de visión en la pantalla. Obviamente. Y yo lo jugué en Game Gear, que sí, que obviamente tenía sus cositas, pantalla color, pantalla retroiluminada, que era un puto gustazo. Y eso, ahí es donde lo pude jugar. Pero claro, de pequeño me pasaba una cosa. Ese juego era el único que tenía mi tío, el que tenía esta consola, junto al Columns. Entonces, claro, fueron 1.000 millones de horas esos juegos cuando iba a su casa, ¿no? 1.000 millones de pilas, ¿eh? No, porque jugaba con transformador. Ah, menos mal. Obviamente. Es que llego a ser tu tío y digo... No, vamos a ver. ¿Cómo eres las pilas, marido? Y la cosa está en que me gustaban mucho, muchísimo los dos, pero claro, el Columns, por un lado, era pues como la competencia del Tetris y el puzzle es infinito, sin más. La música se te queda grabada en la puta cabeza. Y el Sonic, lo que pasa es que de pequeño era un manker de la hostia. Porque siempre te pasabas en la primera, segunda fase y cuando llegabas al boss, digamos, para pasar a la segunda, al segundo nivel, con sus dos fases también, que era el del puto parapente. Pues claro, siempre me reventaban en el puto boss del primer nivel. Entonces claro, si la polla ahí con las carretillas pasando pim pam pum, ahí el Tails, el Sonic, no sé qué tal, de puta madre, pero siempre me reventaba ese jefe y poquísimas veces llegaba la del parapente, cosa que hoy en día me lo pongo y obviamente pues a la primera ya te lo pasas, pero manquerías de crío, ¿no? Es que es eso te voy a decir, es que cuando eres un chiquillo es como que apretas botones y ahora ya es como que sabes lo que estás haciendo. Te digo más, yo siempre tengo ese ejemplo, Ocarina of Time tardé, no estoy exagerando, y jugaba todos los putos días, todas las tardes, horas, 11 meses en acabar Ocarina of Time. Hostia. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, 11 meses. Y obviamente ese juego lo tengo grabado en la puta cabeza. Y también te digo, no iba siempre a hacer lo mismo, es decir, como hoy en día la gente dice que se pierde en el... Imagínate el Spiderman, guau, ¿qué tienes ahí de horas para hacer eso gigante, no sé qué? Para mí Ocarina of Time era eso, yo me perdía en hacer cosas, en simplemente explorar el escenario y no estabas haciendo ni una misión en particular ni nada en concreto, simplemente dando vueltas por el mapa porque flipabas, porque era la puta polla eso. O sea, era impresionante. Pues 11 meses para eso, acabarme el juego entero, dándole mil vueltas a todo, recorriéndolo todo. Y encima, con el mitiquísimo Templo del Agua, hubo un bloque que moví que yo no veía salida y creía que me había jodido la partida. En plan, he guardado partida cuando la he cagado y ahora no puedo avanzar. Volví a empezar el juego de cero hasta que me lo pasé. Bloqueé otra vez lo mismo y dije, no, otra vez la he cagado. Pero de pronto, no sé qué hice, lo moví otra vez y dije, pues se podía mover. Tengo dos partidas en el mismo punto en el cual no hacía falta y podía haber continuado la primera partida. Pero no me importó porque el juego me parecía la polla. Ahí es cuando aprendí la palabra subnormal. Sí, a ver, se aprenden muchas cosas de la vida y del mundo de los videojuegos cuando te pasan esas cosas. Sí, no, la verdad es que sí. Claro, por ejemplo, yo creía que eso, que podía cargarme el juego como para que me impidiese continuar por haber jodido el movimiento de un bloque. Y luego no, obviamente el juego estaba bien hecho y no era así, pero son cosas que aprendes pues así, ¿no? Buah, si llegas a ser de esos que se mosquean tal, cogen no, un martillazo. Que va. Yo nunca he hecho eso. No, pero si llegas a ser de esos. Yo cuando no me mosqueaba, pero sí que la manía que cogí fue con mi DualShock 1 de la Play 1. Mordía los sticks, pelé los sticks a bocados, no me los tragaba, pero me los comía, en plan... O sea, como que se muerde las uñas, se las muerde, pero luego se las traga. Arranqué, mentira, con el de la Play 2, porque yo cuando tuve la Play 1, no encontraba DualShocks de Play 1 y me compré el de la Play 2 para usarlo en la 1. Y lo pelé, o sea, y de hecho para mí era más cómodo jugar con los estos pelados que otra cosa. La costumbre. Y sí lo he tenido ese mando años, sí, hasta que ya dejó de ir. Supongo que con las babas, ¿no? A ver, que no estaba babeado de la hostia, ¿no? Pero imagino que algo se colaría. Tonto el mafluro. El stick no iba tan bien. No, pero también te digo, con ese mando... con ese mando jugué toda prácticamente la gran parte de la vida de mi Play 1 y toda Play 2, que viví con esa consola y ese mando. Y nada, pero bueno, volviendo a Sonic... El juego era la polla y sobre todo me gustaba por eso, porque era, claro, el único juego junto a Columns que tenía, Y además eso, o sea, me parecía guapísimo. Yo, claro, no tenía a nadie con Mega Drive, ninguno de mis tíos y amigos, solo uno, y solo jugábamos cuando íbamos a casa de su abuela, que era la que tenía el puto juego, y eso era en sus cumpleaños, una vez al año. Fui dos veces, ahí fue las dos únicas veces que jugué a los Sonic de Mega Drive de pequeño. Flipabas y tal, pero claro, mientras tanto pues te conformabas con estas versiones de Game Gear. En aquellos tiempos te conformabas con lo que te dejaban. Con lo que tenías y ya está. Con lo que podía, tenías al alcance de la mano. O sea, yo y podías llorarle a tus padres que decían que te queden por culo. Es decir, no es como ahora. Venga, toma ordenador gamer 800 euros para que el niño juegue al Fortnite. 800, yo conozco uno y le soltaron uno de 2000 pavos. Bueno, es un decir, tú antes podías llorar. Que ibas a llorar y a tragarte las lagrimicas que estaban saladas, y con eso ibas a disfrutar. Escucha, ahora y yo. Y la gracia es que tal, que si te ponías tonto encima te. Te cruzaban la cara. ¡Yes! No, pero bueno, es una. No, pero sí, o sea. Si te pusieras tonto, te calentaba. Se gozaba como perros con lo que teníamos, y la de horas que se le dio a esto fue la hostia. Y el problema de hoy en día es conseguir el Sonic 2, no, este puto juego lo consigues en cualquier tienda o cualquier esto, y el Column son de los juegos de Game Gear que más vas a ver, sobre todo el Sonic 2, más que el 1. Pero la consola, conseguirla, a lo mejor no te cuesta tanto, pero es que hasta rotas se venden caras, y luego puede que no se pueda ni arreglar. Y si la quieres ya funcionando, prepárate a pagar prácticamente 100 pavos, o sea, conseguir una Game Gear hoy en día es jodido. Se le puede hacer mods para que quede del puto copón, cambiarle la pantalla por un LCD de hoy en día, que se ve de espectáculo eso, ponerle baterías y tal, se le puede hacer de todo, ponerle salida de vídeo, ponerle conexión para los mandos de Master System, o sea, se le pueden hacer virguerías, pero claro, eso conlleva una inversión de dinero, o porque se lo des a alguien que te lo sepa hacer, o de tiempo y dificultad también, no son mods sencillos, que la verdad, jugar hoy en día una Game Gear es bastante complejo, a menos que te la sube el dinero, lo dicho. Sí. En emulación se juega bastante bien, en las compilaciones que han salido de Sonics estos juegos están, tanto versiones de Game Gear como de Master System, incluso en algunas mierdosas de estas de AT Games creo que ha llegado a salir, pero vamos, son unos juegos que están guay, sobre todo porque son esos Sonics que mucha gente tiene como los verdaderos Sonics, las versiones de Master System. Porque claro, fueron las que jugaron. Yo conozco mucha gente que me dice eso, no, el Sonic, el 2, el bueno era este tal. Mi primo tenía la Master System con el Sonic 1 grabado en memoria, cuando lo encendía sin cartucho, y era el mismo de Game Gear. Y luego aparte tenía el Bubble Bobble, y ya está, con esos dos putos juegos sobrevivió mil años hasta la Play 1. Y yo cuando iba a su casa jugaba el Sonic 1 de la Master System, y eso, para mí de pequeño también eran los Sonics buenos, claro, por así decirlo. Claro, es que yo conocí directamente la Mega Drive. Claro, pero luego es cierto que sí, obviamente los míticos pues son los de Mega Drive, y a ver... No voy a decir los buenos, pero obviamente es que la calidad técnica en ese momento era permitía hacer unas cosas que los otros no. Era el doble. Pero es que eran juegos muy buenos, eran buenas plataformas, eran veloces también, y tenían cosas bastante particulares que no tenían los de Mega Drive. O sea que, no sé. Yo el primer Sonic que pude jugar fue el Sonic Advance. Hostia, pero es que esos eran cremísimas. Y eso te lo digo, creo que fue el primer Sonic y fue un muy buen Sonic. Sí, Sonic Advance 1, 2 y 3 eran pequeñados. Esas tardes de Game Boy. Y Sonic Rush también. Con el Sonic Advance. O sea, es que con el cable Link y era jugar a conseguir los chaos, que había que... Era un pilla-pilla. Sí. Estaban impresionantes. Toma mod. Pues eso, por cierto, curiosidad, las tapas de las pilas no eran intercambiables, cada una tenía una pestaña en un lado, o sea que, ojo. Como el mando de la Switch, era Alex el capo. Cuidado. Bueno amigos, pues comentadnos, en este recordando hemos tenido un poquito de todo, si conocéis alguno de estos, si en su momento los probasteis, tuvisteis, disfrutasteis, hoy en día por emulación o lo que sea os habéis podido catar, ¿qué os parece amigos? ¿Tuvisteis Game Gear en vez de Game Boy? Pues hablándonos de todo esto y nos vemos en el próximo recordando. Venga, amigos, nos vemos. Solo.